Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal, amigos de Radio Católica Mundial EWTN? Alejandro Bermúdez quien les habla, y tenemos de vuelta a Eduardo Verdejo en los controles, que después de sus merecidas vacaciones en Colombia nos vuelve a acompañar aquí. Queremos darles la más cordial bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios. Criterios llega a ustedes, como siempre, gracias a EWTN, Radio Católica Mundial, que transmite desde Birmingham, Alabama, para todo lo largo y ancho del mundo que habla español. Muy bien, la semana que pasó, la semana pasada, concluyó la cumbre sobre el SIDA, que tuvo lugar en Bangkok, en Indonesia. Fue una cumbre importante, como las que se realiza todos los años, auspiciada por ONU-SIDA, la organización del SIDA, mundial del SIDA, que hace que cada año se revise y se registre el tema de la lucha contra el SIDA, y que se evalúe de alguna forma en qué situación se encuentra esta lucha, este combate, y de esa forma se puedan tomar medidas para que cada vez más se puedan combatir el SIDA. Bien, lamentablemente a ONU-SIDA, y este año se ha visto que con toda la razón del mundo, se le ha acusado de crear una política de combate contra el SIDA totalmente ideológica. Por ejemplo, nunca se tomaba en serio el tema de promover la abstinencia, y había toda una ideología centrada exclusivamente en los preservativos. Pues bien, habían muchas críticas hacia esta obsesión de ONU-SIDA, la Organización de las Naciones Unidas para la Lucha contra el SIDA. Había una serie de críticas frente a la obsesión de ONU-SIDA respecto del preservativo, y por qué no se abría a una cuestión como la que se venía planteando de del celibato, es decir, de promover la abstinencia, la castidad entre los jóvenes, y luego de promover la fidelidad entre los esposos. Resulta que normalmente ONU-SIDA venía respondiendo a estas críticas diciendo que eso era absurdo, que la promoción del celibato funcionaba solamente en ambientes muy, muy limitados, en ambientes cristianos restringidos, pero como propuesta para el mundo era una locura tratar de restringir, digamos, las relaciones sexuales entre los jóvenes. Era absolutamente inútil, una locura, y es más, miren ustedes, vamos a comentar este tema un poco después, pero incluso se señalaba que esto era antihumano, promover la abstinencia entre los jóvenes y la fidelidad en los matrimonios resultaba antihumano. Curioso, pero bueno, resulta que en esta cumbre contra el SIDA se ha presentado un ejemplo que ha conmovido al mundo y ha generado un debate importante al interior de ONU-SIDA. Hay que señalar por qué ONU-SIDA escogió Bangkok, la capital de Tailandia, como sede de este encuentro anual. Por una sencilla razón: después del masivo fracaso mundial de la campaña contra el SIDA a través del uso de preservativos, resulta que Bangkok es la única excepción a la regla. Es el único lugar donde la promoción de los preservativos ha permitido que de alguna manera se reduzca, no se elimine, pero sí se reduzca los casos de SIDA. ¿Por qué motivo? Porque el elemento de transmisión fundamental del SIDA en Tailandia es el de las mujeres que trabajan como trabajadoras del sexo. Nos referimos a prostitutas. En la prostitución es donde fundamentalmente se transmitía el SIDA, a diferencia de otros ámbitos, porque, digamos, las costumbres sociales en Tailandia son bastante tradicionales. Y en consecuencia, solamente en el ámbito de las trabajadoras sexuales es donde se ha incrementado la transmisión del SIDA. Por supuesto, el preservativo no detiene la transmisión del SIDA, pero sí reduce las probabilidades de transmisión. Y en consecuencia, el uso del preservativo ha hecho que menos personas se infecten en Tailandia. Pero en el resto del mundo, donde no es la prostitución, sino simplemente la promiscuidad sexual la principal fuente del SIDA, entonces esa es la razón por la cual cada vez más se ven más personas afectadas y cada vez más el preservativo se muestra como absolutamente incompetente. Veamos el caso, por ejemplo, de África. En África, la pandemia del SIDA se ha convertido en una verdadera plaga. Lo que fue la peste negra, digamos, que fue la peste bubónica que afectó a Europa por un periodo, no se sabe bien si entre 10 o 14 años, y que muy probablemente le costó a Europa en la Edad Media a cerca de 2 millones de habitantes, o sea, estamos hablando de una verdadera masacre humana producto de una enfermedad. En este momento en África, el SIDA se ha convertido en una especie de peste negra, solo que de los tiempos actuales. Hay países que tienen un índice de mortalidad y de infección del SIDA que se acerca al 40%, es decir, nos estamos acercando a cifras en las que en algunos países las personas enfermas contagiadas del SIDA llegan a cerca de la mitad de la población. En el África subsahariana, es decir, la que está al sur del Sahara, lo que antes se conocía como el África negra, por la predominancia de este grupo racial, a diferencia del África del norte, que es un África más bien árabe, en el África subsahariana, el promedio de edad de los varones, que son los que difunden y se contagian más del SIDA, podría llegar en el 2010 a bajar hasta los 33 años como media de vida. Imagínense ustedes. Es decir, la media de edad a la que vive cualquier varón promedio sería de 33 años. Es decir, esto ha significado un descenso dramático de la media de vida en África, que de suyo ya era bastante baja por otros problemas de salud, como las distintas enfermedades infectocontagiosas y la falta de atención, de suficiente atención médica. Entonces, en el África se ha concentrado un esfuerzo por prevenir la enfermedad del SIDA en las grandes concentraciones urbanas, es decir, en las grandes ciudades africanas, por medio de la distribución masiva del SIDA. Y quien se ha encargado de eso ha sido las Naciones Unidas a través de ONU-SIDA, desesperadamente. ¿Y qué cosa ha sucedido? Que en los últimos 5 años, en los que se ha incrementado sustancialmente la distribución de preservativos en África, resulta que las cifras de personas infectadas, especialmente de varones jóvenes, ha ido creciendo sostenidamente. Es decir, los preservativos no han servido de nada. Y como no han servido de nada, entonces la reacción de ONU-SIDA, en vez de ser tratemos otra cosa, ha sido: lo más probable es que estén faltando preservativos y estén faltando campañas a favor del preservativo, y en consecuencia vamos a promover esta campaña del preservativo para que cada vez más personas puedan salvar la vida, aunque eso no esté funcionando. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la Internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Pero resulta que en África subsahariana sí hay una excepción, sí hay un país que en los últimos 5 años ha bajado sustancialmente el contagio del SIDA, lo ha bajado en más del 70%, es decir, son cifras sorprendentes para un periodo relativamente corto de tiempo. ONU-SIDA en muchos casos a lo que aspira es prácticamente a contener el SIDA. Pero en una nación africana, en Uganda, sí se ha dado el proceso de reversión sostenida y fuerte, y cada vez más está decreciendo el contagio del SIDA. El presidente de Uganda, el mismo presidente, no un ministro de salud o un delegado, se hizo presente en la cumbre de Yakarta, y en medio de todos estos intelectuales y representantes de distintos países, el presidente de Uganda señaló que la solución al problema del SIDA y la reducción, el éxito de Uganda, que muy pocos están dispuestos a reconocer, se basa básicamente en una campaña que ha tenido como columnas vertebrales la abstinencia entre los jóvenes y también la fidelidad entre las parejas de casados, que los varones especialmente no sean promiscuos sexualmente, que sean fieles a su relación matrimonial, que sean fieles a su relación con su esposa, y que los jóvenes esperen hasta el momento del matrimonio para tener relaciones sexuales. ¿Esto ha sido algo irreal o absurdo? No. El mismo presidente de Uganda viajó con un joven que se dirigió a esta asamblea. Es decir, ya no eran los adultos, los viejos, hablando a nombre de los jóvenes. Fue este mismo joven que dijo, yo he tenido prácticas sexuales y he descubierto que el riesgo es tan alto, veo tanta gente morir, veo la situación tan grave en países vecinos, que he comprendido, gracias a un programa de formación, he comprendido claramente que de lo que se trata es que yo me abstenga. Yo soy un ser que tiene una sexualidad, dijo el muchacho en esta cumbre, pero eso no significa que yo tenga que ser una persona promiscua. Yo he escogido por abstenerme y descubro que esa decisión es completamente posible de llevar a cabo. Y en consecuencia, tenemos un joven que dio testimonio allí de la importancia de promover campañas de abstinencia entre los jóvenes y, por otro lado, de fidelidad entre los esposos. El resultado ha sido este decrecimiento del SIDA, esta reducción significativa del número de personas contagiadas y el hecho de haber convertido a Uganda en un modelo único en África de combate contra el SIDA. Único, digo, porque hasta ahora absolutamente ningún país del África subsahariana, ningún país en los últimos 5 años ha logrado cambiar la situación del SIDA para mejor. Si la situación ha cambiado, ha sido para empeorar. Y en consecuencia, como decíamos, nos encontramos en general para el África negra en una especie de enorme escenario de la peste negra que prácticamente diezmó las poblaciones europeas en la Edad Media. Bien, una vez que un presidente da un testimonio, y para hablar de los jóvenes a quienes los intelectuales de ONU-SIDA muestran o conciben como si fueran unos animalitos que no pueden contenerse, con el testimonio de un joven que demostró que es posible vivir la abstinencia, cualquiera diría que eso ya es argumentación suficiente como para comprender lo eficaz que es el caso de la prevención del SIDA a través de la abstinencia y de la fidelidad. Pero ¿qué cosa sucedió? Sucedió exactamente lo contrario. La gran mayoría de voceros, especialmente el de la Unión Europea, un holandés que estaba representando a la Unión Europea comunitariamente, señaló que a él le parecía, como hemos dicho, antihumana esa política y que le parecía que era completamente absurda y que era antihumana porque obligaba a los jóvenes a una realidad a la que ellos no estaban dispuestos, es decir, a ser célibes, a abstenerse, a vivir la abstinencia sexual hasta el matrimonio. Pero miren ustedes, por un lado tenemos un joven que está dando testimonio de cómo es posible, él que ya ha tenido experiencias sexuales, muestra cómo es posible y señala que es posible, y no solamente este joven, porque uno podría decir, bueno, se trajo un joven, y yo también puedo hacer que un joven hable de cualquier otra cosa. No, no, este muchacho ugandés que fue a la cumbre a contar cómo era posible vivir la abstinencia entre los jóvenes, está respaldado por las cifras que demuestran que decenas de miles de jóvenes en Uganda han decidido abstenerse y que eso se ha notado de manera práctica y de manera evidente, de manera completamente elocuente, en el cambio dramático de las cifras de el SIDA en Uganda. De tal manera, como hemos dicho, que se ha convertido el país en un verdadero ejemplo. Pero un ejemplo que las distintas autoridades que promueven la lucha contra el SIDA quieren abrazar, en vez de ser un ejemplo abrazado, acogido y aplicado, ha sido un ejemplo rechazado. Se le ha acusado a Uganda de ser un siervo servil de los Estados Unidos, y si es que este país, siervo de Estados Unidos, financiado además por la actual administración, que efectivamente la actual administración norteamericana ha señalado que consideran que los programas de abstinencia son claves para la lucha contra el SIDA, y también los han acusado de ser no solamente siervos de Estados Unidos, sino que Estados Unidos está lanzando una campaña completamente ideológica y fundamentalista para contentar interiormente en este año de elecciones en Estados Unidos a los sectores más conservadores, que son partidarios precisamente de una lucha contra el SIDA a través de la promoción de la abstinencia y de la castidad. Entonces, lo curioso es que estos ataques han sido hechos a pesar de las cifras, porque efectivamente, como decía, lo que canta acá, lo que manda acá, son las cifras de Uganda. Las cifras son completamente concluyentes. Uganda ha reducido dramáticamente el número de personas contagiadas del SIDA, el número de portadores del VIH y el número de personas que ya tienen la enfermedad. Y esto gracias a una campaña centrada en lo que el resto del mundo parece señalar como una vergüenza puramente ideológica. Seguimos después del intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El Comité Independiente Anti-SIDA, una organización que combate la transmisión del SIDA en España, pero que precisamente lo hace desde una perspectiva independiente, es decir, alejada de la postura oficialista que está obcecada en que solamente el preservativo es la única solución para el tema del contagio de el SIDA. Pues bien, resulta que esta organización, el Comité Independiente Anti-SIDA, ha demostrado que existe un sesgo completamente ideológico en los críticos de las campañas basadas en la abstinencia. ¿Y cómo lo ha demostrado? Planteando un cuestionario de preguntas que las organizaciones antivida se han negado a responder, que las organizaciones que promueven exclusivamente el preservativo como medio para luchar contra el SIDA se han negado a responder tajantemente. Justamente el Comité Independiente Anti-SIDA desarrolla una lógica muy clara, muy transparente y muy sencilla. Dice lo siguiente: supongamos que todos los insultos que se lanzan contra la campaña de abstinencia son ciertos, es decir, que son promovidos por una ideología que Uganda es en verdad siervo o lacayo o esclavo de Estados Unidos para este proyecto, y que solamente la práctica de la abstinencia por sí misma es algo completamente inhumano para los jóvenes. Supongamos que fuera así, que es falso, pero supongamos que es así. Con todo, el Comité Independiente Anti-SIDA señala: vamos a los números. ¿Qué cosa está dando más resultado para combatir el SIDA? ¿La abstinencia o la promiscuidad sexual con preservativos? ¿La fidelidad monogámica, es decir, de una pareja, hombre y mujer, exclusiva, o la poligamia, es decir, el tener varias parejas o varias esposas, como se acostumbra en algunas tribus africanas? Simplemente es cuestión de ver los datos. Está claro que en todo el África, la campaña número 2 a favor de los preservativos, que deja que siga adelante la poligamia y la promiscuidad sexual, o la versión 1, en la que se promueve la abstinencia y la fidelidad en el matrimonio, y que ha dado frutos enormes, sorprendentes, en una nación que no es pequeña. Uganda no es una nación pequeña. Uganda está ubicada en los Grandes Lagos, es una nación que por su ubicación, por su tamaño y su población, es una de las naciones significativas en el África. No es una nación pequeña donde se pueda decir que la muestra está controlada. Seguimos después del último intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Precisamente, pues, en esta circunstancia es cuando vale la pena preguntarse cuál es la razón por la cual las organizaciones que dicen querer combatir el SIDA en realidad no lo combaten. El SIDA, como hemos hablado varias veces, es un virus sumamente pequeño, 200 veces más pequeño, por ejemplo, que un espermatozoide, y en consecuencia, en la más microscópica, diminuta, por supuesto absolutamente invisible, perforación o falla en un preservativo, el SIDA se transmite. En consecuencia, el preservativo no es un medio adecuado para prevenir la transmisión del SIDA. No es un medio que sirva para poder combatir a fondo esta pandemia, a la que no se le encuentra una curación definitiva y a la que, según los especialistas, se le podría encontrar una solución definitiva todavía dentro de muchísimos años, y en consecuencia que la única forma de pararla es con la educación, educando a las personas y educándolas correcta y adecuadamente para prevenir el SIDA mediante la principal fuente de contagio, que es las relaciones sexuales con personas contagiadas. Entonces, frente a este escenario, cabe la pena preguntarse por qué, como decíamos, estas organizaciones se cierran completamente, y la mayoría de las organizaciones se cierran completamente a la posibilidad de promover la abstinencia, a pesar de que ha demostrado ser eficaz. La razón es muy sencilla, porque detrás de quienes están supuestamente combatiendo el SIDA, nosotros nos encontramos con la misma gente, feministas, abortistas, pansexualistas, grupos de presión homosexual, que no creen en el cambio de hábito y en el cambio de costumbres, sino que creen en que algo tiene que suceder mediante el uso de recursos externos. No está en la responsabilidad interior del hombre el prevenir una enfermedad que sabemos cómo se contagia, que sabemos cómo se adquiere, que los jóvenes saben cómo se adquiere y que simplemente no toman las precauciones del caso, evitando la conducta de riesgo, sino que más bien se promueve que la conducta de riesgo se practique y solamente se tomen algunas medidas cautelares que vendrían a ser como decir, mira, vete, tírate en las llamas, pero lleva un traje de asbesto a ver si algo te protege. Algo protegerá, pero la verdadera manera de prevenir que una persona se queme es diciéndole, no te arrojes al fuego. Y en consecuencia, ya tenemos muy claro y estamos advertidos los católicos de la ideología que está detrás de quienes dicen desinteresadamente promover el fin del SIDA cuando no lo están haciendo, sino están haciendo exactamente lo contrario. Hasta la próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.